deja a todos un sabor amargo. Creo que nosotros, la idea de nosotros era dejar los 3 puntos en casa, que hace rato ya no lo podemos hacer, así que nos vamos todos con un sabor amargo. ¿Justo resultado, crees? Sí, creo que fue justo. Ellos hicieron su trabajo también, a pesar de un hombre menos, se cerraron bien y se trataron de jugar al contraataque, pero creo que fue justo el empate. Tuvimos las chances para irnos en ventaja, pero no pudimos meterlo. ¿Costó en el segundo tiempo quizás hacer notar esa diferencia de un jugador de más? Sí, creo que sí. Ellos hicieron su táctica, cerrarse atrás y salir de contra. Creo que le salió bien. Salvo el gol, nos costó entrarle, así que a seguir trabajando. Le tuviste fe, quedó el rebote y por suerte terminó en gol. Sí, por suerte sí, así que bueno, contento por eso. ¿En qué pensaste cuando le pegaste? ¿A pegarle nomás fuerte, que vaya fuerte, que vaya al arco? Sí, creo que sí, le metí así como me quedó, así que era gol o me la sacaban, pero bueno, por suerte terminó dentro. Lo gritaste con todo, con muchas ganas, me parece un desahogo también de todo el equipo. Sí, ya te digo, por las chances que tuvimos que no pudimos concretar, así que sí, nos desahogamos todos. Y bueno, después tuvieron ahí una última de Franco Quinteros para incluso llevarse los 3 puntos, que no pudo entrar, o en realidad también hay que darle mérito al arquero de ellos. Sí, creo que el arquero se recuperó bien, porque Franco había hecho un buen enganche, pero bueno, la chance la tuvimos y no lo pudimos meter. ¿Sirve el punto? Creo que sí, ya salve, como veníamos de 2 derrotas, creo que es un punto válido, pero hay que seguir por un poquito más.